Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 11 de abril, Día Mundial del Parkinson. Momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Este servidor Johnny Silva tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas muestra detalles de la exposición fotográfica 20 abril a efectuarse este martes en Caracas. Presidente Maduro inicia la Semana Mayor elevando oraciones por la paz de Venezuela. Más de 1.500 funcionarios desplegados en dispositivo de seguridad Semana Santa en el estado La Guaira. Primer encuentro internacional del café se realizará en mayo. Macron y Le Pen se enfrentan en segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Francia. Mantienen labores de combate contra incendio en el Guaraíra Repano. Cultura. La sede del Correo de Carmelitas, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas, acogerá este martes a partir de las 11 de la mañana la exposición fotográfica 20 abril, que recopila imágenes históricas de los hechos del 13 de abril de 2002. Fotos del expresidente Hugo Chávez, del pueblo en las calles y los periódicos de la época son parte del repertorio que se mostrará en dicha exposición y cuyo adelanto del montaje lo mostró el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, este domingo en su red social Twitter. Villegas recalcó que la exposición es organizada por el Ministerio de Cultura e IPOSTEL. Son las 12 y 2 minutos. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció este viernes la recolección de libros febreros y abriles, la cual incluye 30 títulos relacionados a los hechos de insurrección cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Villegas detalló que por iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro, se aprobó el lanzamiento de esta colección de libros, los cuales resaltan dos fechas importantes, los 30 años del 4 de febrero y los 20 años del 13 de abril. Somos Cultura. Con la participación de unos 6.000 niños, niñas y adolescentes, el gobierno de Caracas, junto a la alcaldía del municipio Libertador, dio inicio al primer Festival de Papagayos, actividad efectuada este sábado en el Parque Alí Primera, Parroquia Sucre, en Caracas. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, expresó que dicho evento tiene como objetivo rescatar la identidad cultural, valores, principios y juegos tradicionales del país. Entre las actividades de la 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Miranda, Monte Ávila Editores presentó El Otro Posible y demás ensayos históricos de Alexander Torres, quien estuvo acompañado por el investigador José Gutiérrez. Torres destacó que sus escritos buscan estudiar el pasado para comprender el presente y construir un futuro mejor, más popular e inclusivo para Venezuela. Son las 12 y 4 minutos. Nacionales. Este domingo 10 de abril, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó en su cuenta de red social Twitter el inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos, día en que se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y donde fue recibido con la palma sagrada, de acuerdo a los textos bíblicos de la Iglesia Católica. El Ejecutivo Nacional indicó además que iniciamos la Semana Mayor renovando nuestra fe y elevando oraciones por la paz de Venezuela y el mundo. La presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, informó sobre la culminación de los trabajos de rehabilitación y restauración de la Basílica de Santa Teresa en Caracas. Faría resaltó los trabajos de impermeabilización en las 14 cúpulas de este templo. De esta manera, todas las naves se encuentran recuperadas y seguras para la feligresía. Indicó además que todo está preparado para la procesión del Nazareno de San Pablo este miércoles santo. Vinimos a hacer entrega de la recuperación, restauración de nuestra iglesia de Santa Teresa, justo preparados y preparadas para este miércoles que sale el Nazareno de San Pablo. Así que aquí en la iglesia de Santa Teresa se ha hecho un trabajo muy arduo de impermeabilización. Una iglesia muy, muy grande, está compuesta por dos grandes fachadas, la Santa Ana y Santa Teresa. Bueno, en esta iglesia hay 14 cúpulas, todas fueron impermeabilizadas, lo que permite entonces que todas las naves de la iglesia estén totalmente recuperadas y seguras para toda la feligresía y también, por supuesto, para todas las obras de arte que aquí se encuentran. Son las 12:06. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, inspeccionó este domingo los adelantos del monumento de entrada a Caracas, ubicado en Tazón. Así lo informó la mandataria municipal mediante su red social Twitter. Meléndez detalló que dicha obra dará la bienvenida a quienes lleguen a la ciudad capital, territorio que cada día cobra mayor atractivo turístico. Asimismo, el pasado viernes 8 de abril comenzó la agenda cultural de la Semana Santa en Caracas, con diversas actividades recreativas y religiosas. El viceministro de Gestión Regionales. El viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Mayor General Carlos Pérez Ampueda, informó en su cuenta de red social Twitter que más de 1.500 hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de seguridad ciudadana se desplegarán a lo largo y ancho del estado La Guaira en el dispositivo de seguridad Semana Santa 2022. Ampueda precisó que contarán con una brigada motorizada de reacción inmediata para el rescate, así como la atención prehospitalaria y la atención de incendios. Hoy, 10 de abril, Domingo de Ramos, aquí estamos cumpliendo instrucciones del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Bomberos, Protección Civil, como órgano de seguridad ciudadana, en articulación con nuestra Guardia Nacional Bolivariana, aquí estamos haciendo un despliegue integral para garantizar los 17 kilómetros de la autopista Caracas-La Guaira, así como atender a todos los sitios priorizados para el turista ordenado por nuestro comandante presidente. Más de 1.500 hombres y mujeres desplegados para garantizar el desplazamiento y la estadía de todos los temporadistas a las playas, ríos, balnearios, templos, para que hagan las diversas actividades de esparcimiento, culturales, de recreación, religiosa. Un sistema, un dispositivo integral de supervisión, de atención y de reacción. Una brigada motorizada de reacción inmediata para el rescate, la atención prehospitalaria y la extinción de incendios. Son las 12:08. Más de 900 familias fueron beneficiadas con la rehabilitación del pozo Monte Verde de las Tejerías en el municipio Santos Michelena, estado Aragua. El alcalde del municipio, Pedro Hernández, informó que fueron instalados un motor y una bomba de 30 HP. De igual modo, destacó que con la reactivación del surtidor de agua potable se recuperaron 15 litros de agua por segundo, lo cual favorece a los habitantes de la Odisea, el Javillal y el sector 2 de Santa María. Economía. Del 5 al 7 de mayo se realizará el primer encuentro internacional del café en el Laguito Círculo Militar en Caracas. Así lo informó en el programa Al Aire del canal venezolana de televisión Pietro Carbone. Miembro del comité organizador de dicho evento, Carbone indicó que ha recibido más de 400 muestras de café de todo el país y se le han hecho análisis físicos y de sabor, en donde muchos han calificado para la siguiente fase y así poder formar parte de esta exposición. La idea es finalizar este encuentro con una gran subasta en donde se resalte la calidad del café venezolano, puntualizó Carbone. En Caracas vamos a tener próximamente en el mes de mayo el primer encuentro internacional de café de especialidad venezolano. Esto va a ser un encuentro que para mí es una fiesta. Es la parte visible de todo el trabajo que se está haciendo backstage, porque estamos convocando a todos los productores de café del país y la verdad que hemos recibido más de 400 muestras. Se han hecho análisis físicos, análisis sensoriales, se ha probado el café, ya han calificado algunos para la siguiente fase y la idea es terminar los días 5, 6, 7 de mayo en el Laguito con una gran subasta y una fiesta donde todo el público está invitado a visitarnos. Son las 12 y 10 minutos. El presidente de la Sociedad Anónima del Pescado del Estado Miranda, Joan Rodríguez, informó que más de 10 toneladas de pescado fueron distribuidas este domingo 10 de abril en la Feria del Pescado Municipio Plaza en Guarenas. Rodríguez resaltó que han visitado 12 municipios de esta entidad y, de ser necesario, continuarán generando la logística para garantizar la proteína pesquera en Semana Santa al pueblo venezolano. Noticias del Alba. Cuba participa con un stand en la Bolsa Internacional de Turismo BIC 2022, inaugurada este domingo 9 de abril en la ciudad italiana de Milán. Madeleine González Pardo, consejera de turismo de la Embajada de la Isla en Italia, expresó que el objetivo es actualizar a operadores y agentes de viajes sobre las potencialidades de Cuba, las ciudades patrimoniales, naturaleza, historia, cultura y consolidar su posicionamiento en el mercado italiano. Son las 12 y 12 minutos. Medios internacionales reseñaron este sábado 9 de abril el inicio del plan verano en Nicaragua, con el objetivo de evitar muertes en los balnearios o carreteras del país durante la Semana Santa. La Cruz Roja nicaragüense desplegó más de 2.000 voluntarios en 95 balnearios del país, principalmente para vigilar las playas, costas y ríos. De igual manera, la Policía Nacional desplegó unos 14.000 agentes en las calles, terminales de autobuses, plazas y destinos turísticos para garantizar la seguridad ciudadana. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Medios internacionales reseñaron este domingo que el actual presidente Emmanuel Macron y la líder de extrema derecha Marine Le Pen se volverán a enfrentar en la segunda vuelta hacia los venideros comicios presidenciales de Francia. Macron se alzó con la victoria en la primera vuelta con un porcentaje de voto del 28,4%, según el trabajo de la multinacional de investigación de mercados y consultoría Ipsos. Mientras la líder de agrupación nacional Marine Le Pen y rival en la ronda final del próximo 24 de abril, obtuvo un 23,4% de los votos. Son las 12 y 13 minutos. El Papa Francisco aprovechó la ceremonia del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro en Roma para exigir una tregua pascual que ponga fin a las distintas guerras existentes en el mundo y lograr así la paz a través de negociaciones. En ese sentido, el sumo pontífice no aludió explícitamente el conflicto en Ucrania, pero sí demostró su preocupación por un mundo violento y herido por los conflictos. Somos periodismo. Ecología. Este domingo 10 de abril, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó que el sistema de gestión de riesgo, bomberos forestales y Guardia Nacional Bolivariana mantienen labores para el combate del incendio subterráneo en el Parque Nacional Guarayra-Repano. A través de su cuenta en la red social Twitter, Ceballos destacó que estos trabajos se realizarán hasta garantizar la total extinción del incendio. Son las 12 y 14 minutos. El ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, anunció este domingo que luego de varias semanas de labores, se logró erradicar el invasor coral Xenia SP de la bahía de Patamnemo, en la población de Puerto Cabello, estado Carabobo. Lorca indicó que la nueva condición de pureza de la bahía es producto de las acciones de extracción desde el 18 de septiembre de 2021, en un plan ambicioso para el saneamiento del coral invasor. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Con esta noticia de ecología culminamos su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompañó Relu Cardoso. Y quien narró para ustedes, el licenciado en comunicación social, Johnny Silva. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.